presiento tu belleza, presiento la tristeza que embarga hoy mi alma. Tus labios rojos suaves al besar, y tu piel muy firme al tocar. De tu inocencia estaba yo errado. Descubriendo algún derroche, presiento tu reproche una y mil veces más. Oh,